Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 584. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del dueño, propietario, presidente, CEO, CFO de Power Up Pinchos, el señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Me gusta. Saludos, gato. Saludos a todos nuestros oyentes. Me gusta. Fíjate, no se me hubiese ocurrido ese nombre, ¿verdad? O sea, suena súper cool. Puede que haya un rebranding. Sabrás que te iba a preguntar cuál es el nombre de tu negocio. Yo sé que tienes tu negocio, pero dicen, ¿cuál es el nombre de negocio de Alex? Ah, no, pues por ahora simplemente sencillo, el pincho de Alex. Ah, ok. El pincho de Alex. Pero Power of Pinchos, ya, entre manos, no se me hubiera ocurrido, brother, de verdad, no se me hubiera ocurrido. Vamos a poner lo AI a generar logo. Sí, viene. Yo hablo con Max, que paga mensualidad de... Sí, del bueno. Sí, del bueno, el bueno. El que es pagando, que no te hace 7 dedos en una mano, nada de eso. Nice. Ay, Dios mío. Alex, ¿qué tal ese fin de semana? Pues hermano, todo tranquilo, estuvimos el sábado, estuvimos compartiendo en familia, celebrando mi cumple y el de una tía mía, porque yo cumplí obviamente el 9, pero entonces ella cumplía ayer, y decidieron, pues vamos, mira, para no hacer dos fiestas, vamos a hacer solamente una, hacemos un compartir y compramos un bizcochito, y hacemos una comida, y estilo otro, y estuvimos ayer ahí como hasta desde el mediodía como hasta las 10, estuvimos ahí haciendo chistes, cantamos, nos dimos un par de fritas, compartiendo en familia y eso. Nice. Y aparte de eso, pues, hermano, todo tranquilo, ahí en la brega de la semana. Aquí todavía estamos en construcción, no han terminado el proyecto del patio, espero que esta semana lo terminen. ¿Qué estás haciendo lo del patio? ¿Bregando lo del agua que se mete? Eso es uno de los proyectos que me van a hacer esta semana, lo del agua, que sí, gente, vale, bueno, que estén escuchando, que saben qué pasó, la estúpida tormenta esa por acá por Puerto Rico, que básicamente nos rozó, y todavía hay gente que está sin luz acá en Puerto Rico, tremendo. En mi caso, para acá, pues, dejó bastante lluvia, unas cuantas ráfagas de viento bien chévere, y, pues, lo que pensaba que ya no iba a pasar, volvió a suceder, lo mismo que pasó en Fiona, se me volvió a inundar el game room de agua. Yo me levanté como a las 4:00 de la mañana, porque la perra estaba chillando, y nos levantamos para meterla para adentro. La cogimos al hombro, la metimos para adentro, y que se le pusimos una toallita acá adentro, y que se yo, que estaba todo el game room seco. Entonces, Noemí se levantó como a las 6:00, yo no sé qué fue, si fue que, porque ella sentía que la perra estaba chillando mucho, y ella decía, pero ¿por qué la perra chilla tanto si la perra está adentro? Cuando no fue como a las 6:00 de la mañana a chequear, que abrió la puerta de Game Room, ya tú sabes, el charco de agua, y prendió la luz y dice que esto parecía una piscinita acá adentro, y fue para allá y me dice, Alex, el Game Room te inunda, yo estaba durmiendo, Alex, aquí no te inundó, yo, ¿qué? Cuando vemos para acá, efectivamente, prendí todas las luces, esto estaba, ya tú sabes, pues nada, con paciencia y saliva, a empezar a sacar agua, la perra estaba enchumba, porque estaba aquí, entonces la pobre perra se mojó, los tablilleros volvieron a coger agua, los tablilleros que sobrevivían esta Fiona volvieron a coger agua de nuevo, los dos nuevos que tenía se estrenaron, gracias. Por suerte la PC, pues como está en el escritorio nuevo, pues está todo, no está nada en el piso, o sea, no hay nada, la batería está levantada, todo está levantado, gracias a Dios por eso, pero pues ya tú sabes, a barrer agua hasta que barrí lo más que pude y dije, nada, ya no voy más. Yo estaba explotado, mano. Me salieron hasta bolsas de agua en la escoba, por estar barriendo tanto, como teníamos las manos húmedas, pero la fricción de barrer con fuerza para sacar agua, pues me salieron hasta bolsas de agua y están los dedos. Y yo como que, mira, no voy más. Estaba molesto. No, para menos, mano. Entonces, pues nada, saqué todo lo que pude y lo dejé. Y dejé que poco a poco se fuera secando. Hasta que poco a poco, ya el otro día, pues estaba todo seco. Dejamos un día el cuarto abierto para que se diera un poquito el mal olor que había. Que eso, que pues ya, por suerte, pues ya está todo seco y ya no apesta ni nada. Pero sí, ya dentro de un par de meses, esos tablilleros los va a tener que ir eliminando, porque yo los estaba mirando y ya... A los dos días ya están explotados por abajo, ya están inflados. O sea, ya se ve el cartón prensado ya sobresaliéndose de la pintura del coating. Y como que, ok, murieron los dichosos tablilleros, o sea, la madre. Pero nada, pues el muchacho que no está haciendo el trabajo de la terraza, pues nos dio más o menos una sugerencia de hacer como un tipo de zanjita ahí detrás, por el área por donde es que se mete el agua, nos va a hacer como un tipo de trampa de cemento que va a hacer que el agua corra y salga por el desagüe que está en la casa acá a la izquierda. La casa tiene un desagüe a la izquierda que da para la calle, que parece ser que por las lluvias y por la corriente de agua en el patio se tapó, y eso también contribuye a que el agua empezó a subir. No encontraba por dónde salir, empezó a irse por debajo de la terraza, y como la terraza actual colinda con el game room, pues explotó por ahí, porque el agua estaba buscando por dónde salir. Uh-huh. Y encontró la unión de la terraza con la puerta del game room, y ¡ah, qué! Del game room a la marquesina, espectacular. Ya, yeah. Uh-huh. Ríos de agua viva, como dice la canción. Sí, bueno. Man. Ay, yo espero que te resuelvan ahora sí. Ay, Dios mío, sí. No, y el proyecto de la terraza también, que me lo terminen. O sea, hay un par de cosas por ahí corriendo, pero ya casi está, yo diría que estamos como un 88% completed el proyecto del patio. Eso pronto, coming soon. Pero sí, mi preocupación ahora mismo es eso, lo del desvío del agua, porque apenas estamos a mitad de agosto, y todavía falta septiembre. Uh-huh. Solo que por ahí faltan todavía más ondas, más boberías por ahí, estás en el fenómeno atmosférico, que Dios quiere que no sea ningún huracán por el momento. Si son ondas bobas, pues que pasen, pero huracanes no, porque te digo, Juan, fue por esa porquería que pasó por ahí, retirado a la izquierda allá, al noreste, y dejó a casi todo Puerto Rico sin luz. Yo digo, Dios mío, señor, pero, o sea, ¿qué es esto? En Ponce y en pueblos limítrofes se salieron ríos, se salieron quebradas, una cosa increíble. O sea, mucha lluvia entonces. Sí, aquí en Cuamo se registró, creo que fue el pueblo que más pulgadas de agua registró, creo que fueron 12.4 pulgadas de agua. Oh, wow. En Ponce se registraron, creo que fueron como 8, en pueblos limítrofes de 5 o 6 pulgadas de agua. O sea, que fue fuerte, y te digo, Juan, eso cogió para allá arriba, que si esa tormenta llega a entrar completa, que el centro hubiese hecho landfall, pero Puerto Rico, yo creo que yo no estuviera grabando contigo, estuviera allí haciendo un susti conmigo, porque seguro tenía luz, iba a tener luz, pero iba a tener internet. Uh-huh. O sea, porque si no había luz para allá, para el resto del pueblo de Cuamo, pues los nodos de Liberty no se energizan, pues no tiran internet, eso estuviera incomunicado en ese aspecto. Uh-huh. Horrible, pero nada, ahí le vamos, mano. Bueno. Qué remedio. Bueno, pues yo espero que por lo menos vengan semanas secas, que dé break, a que ese suelo se seque y todo, que se suelva. Sí. Bueno, gente, vamos a darle paso a esto. Tenemos, como de costumbre, las noticias, los releases, que es la que hay como tópico para esta semana. Tenemos Bóveda Misteriosa con la víctima, el participante Alex Nation. ¡Oh! está fácil, Alex, yo sé que te lo vas a sacar. Está como para ti. Yo confío. Tú sabes que yo estoy reformado, eso era antes Minguinguin, ahora yo estoy en Victoria. Nuevo y mejorado gato, negro en las trivias. Por lo menos contigo, con Gio no, con Gio es como que déjame. Deja buscar la más difícil. No, claro. Buena gente, no haga eso. Bueno, pues, Alex, ¿qué tenemos por ahí? Pues nada, pues vamos a arrancar con la noticia. Pues mira, tenemos por aquí una noticia bien interesante, y es que se va a estar lanzando una nueva novela titulada Batman Resurrection, y esta novela va a servir como secuela de la película de Batman del 1989. La novela está escrita por John Jackson Miller y se publicará el 15 de octubre. La trama se desarrolla después de los eventos de Batman Returns y explora las consecuencias del caos causado por el Joker. Además, también se pueden encontrar cómics y películas relacionados con Batman, como Batman 89, The Comic Book Series, y la colección de películas de Batman en 4K Blu-ray. So, mira, súper interesante esto, esta novelita ahí de Batman, una de las, yo diría que, de las mejores películas de Batman que se han hecho hasta el uh-huh. momento, que siempre están ahí como que en el top, especialmente la original, tú sabes, pero nice. Yo la vi la noticia y yo como que, espérate, perdón, es novela, yo me asusté, no es novela. Es súper cool que saquen este tipo de libro, porque, you know, hacer un libro es mucho más barato que hacer una película, y la añade. Después que sea canon, es bien recibido. So, esto vendría a suceder después de Batman y antes de... ¿Cuál era? ¿Batman Begins? ¿O cómo era llamada? No, ¿cómo se llamaba la de Batman que estaba Catwoman y el... Ese Returns, ese Batman Returns. Returns. Sí, yeah. La de con el pingüino, que lo hizo Danny DeVito Catwoman, que fue Michelle Pfeiffer. Uf, peliculazo. Ambas muy buenas, la primera y la segunda muy buena. Sí, son buenas. La Batman Returns tiene un poquito de más maybe como que unos punchlines un poquito más cómicos en ciertos aspectos, porque Batman original pues era más dark, o sea, no había tanta comedia envuelta, a pesar de que estaba el Joker. No sé si me entiende lo que quiero decir, porque el humor que tenía el Joker en Batman original era un humor súper siniestro negro, una cosa bien absurda. Pero en Batman Returns hay como que unas escenas que son como que borderline cómica y como que over the top escenas, y como que, pero son buenas, son muy buenas las dos. A mí me encantan esas dos originales. Y Danny DeVito se la comió como. Sí. Las actuaciones fueron buenísimas. Ya, tremenda, tremenda película. Hace muchísimo tiempo que no la veo, pero creo que están los servicios. En algunos de estos servicios de streaming están por ahí. Rotan mucho. Uh-huh. Entre Netflix, HBO y Prime, rotan mucho las tres. O sea, que por lo menos siempre la vas a conseguir en alguno de ellos. Uh-huh. Pues gente, ya saben, 15 de octubre, si a usted le interesa continuar con esta historia. Vamos ahora a continuar por acá. Y gente, los amigos están con vida. Y they are back. Estarán de regreso próximamente. Ya que los amigos de Link Awakening y Wind Waker van a estar regresando en una reproducción de esos amigos que ya habían salido, pero ahora con la salida de Legend of Zelda Echoes of Wisdom, pues los van a traer otra vez. Así que si usted no los pudo obtener en la primera ocasión, pues ahora tiene otra oportunidad. Los amigos van a estar saliendo al mercado el 26 de septiembre y ya se pueden preordenar en Best Buy. Cuestan $16 cada uno. Corrígeme si me equivoco, pero los amigos no costaban $16 antes. No. ¿Cuánto costaban? Como 10, right? Bueno, los primeritos amigos, que yo tengo un montón, eran $9.99. Los amigos eran regalados. Después, entonces, cuando sacaban como que maybe una edición tal vez especial, costaban, creo que eran $14.99. Pero 16 por un rerun, no está mal. Considerando que especialmente el Link del Link's Awakening, que es uno de los más chulitos que hay. Yo me acuerdo cuando salió, yo tuve que hablar con Motomoto Kurimoto, consígueme un amiibo de Link's Awakening. Oye, me consiguió uno y me lo envió acá a Puerto Rico. Pero está chulo. Si usted no lo tiene, gente, es una oportunidad, porque ese de Wind Waker es lindo, lindo, lindo. Ese Link. Yes, está súper chulo. Se ve igualito el juego, porque el juego se ve así como si fuera un juguete. Mm-hmm. Y el amiibo de Zelda también se ve chulito. A mí me gusta el estilo de Wind Waker, Está super cool. Yo hace un montón de tiempo que no compro amigo. Si me tropiezo con esto, maybe compré uno. Pero no me voy a ir por ahí de cacería. Es si me tropiezo con esto. Sí. Es buena, porque dame decirte una cosa. Hubo muchos amigos que muchas personas lamentablemente no los pudieron pillar en su momento dado, porque pues la gente le daba duro, ya fuera por scalpers o que se agotaban bien rápido. So que estaría cool que poquito a poco como que relanzaran unos que otros y más accesibles, no que sean exclusivos de una tienda, maybe tal vez Amazon, Target, GameStop, algo así, y uno darse chance como que de conseguir alguno que otro que en un punto hubiese gustado tenerlo y no tuvo ese chance. O sea, yo me quedé con las ganas de algunos de Splatoon, yo me quedé con las ganas de algunos de los de Legend of Zelda, precisamente, que salieron de diferentes juegos. O sea, vamos a ver si esto es una tendencia a relanzar otros amigos que ya no están disponibles y los relanzan. Vamos a ver, porque estaban durmiendo y ahora dieron señales de vida. Sí, aunque bueno, como dijo Gato en la noticia, que están bien celebrando el hecho de que viene un juego nuevo de Legend of Zelda. So maybe ese hype como despierta el interés de hacer relanzar más amigos de Legend of Zelda también. So vamos a ver qué tiran por el Nintendo. Siempre dando el puño ahí a la nostalgia, sea la madre. Alex, ¿estás apuntado con Echoes of Wisdom? Pues mira, a mí me gusta esa estética, porque obviamente es similar a la de Link's Awakening, ¿verdad? El que tiraron, la edición nueva que tiraron para Switch. Me gustaría jugarlo. Entiendo que es algo refrescante, chévere, nice. Sí, sé que muchas personas ya han comentado por ahí que ya habían visto más o menos algo parecido en otros juegos de Legend of Zelda, pero nada, yo estoy apuntado, me gusta cómo se ve el jueguito. Ahí se ve súper chulo. Sí. Bueno, y momento para nuestra próxima noticia, gente, es que Epic Games Store ha lanzado una versión móvil para Android e iOS. Por fin, después de tanto tiempo, ya por fin sacaron la aplicación móvil. Los usuarios pueden descargar Fortnite, Rocket League, Sideswipe y la nueva versión móvil de Fall Guys. Esta es la primera actualización de Fortnite para iOS en 4 años. Y Fall Guys móvil ofrece juego cruzado y progresión cruzada con las versiones de consola y PC, which is nice. O sea que ya sabes que usted puede jugar y puede adelantarle sus horas de break, conseguir para le conseguir, después sigue jugando acá en su consola o su plataforma de predilección. Para instalar Epic Game Store en dispositivo móvil es necesario realizar un silo, o sea, los usuarios de iOS solo pueden hacerlo en Europa por el momento. Epic Games ofrece recompensas gratuitas para incentivar a los jugadores a probar la nueva tienda. Y la recompensa incluye skins, accesorios y vehículos para Fortnite, Fall Guys y Rocket League Sideswipe. La nueva temporada de Fortnite, capítulo 5, temporada 4, ya está disponible. Y sí, anoche estuvimos probando porque no habíamos tenido chance de reunirnos en la semana. Y estuvimos probando el nuevo season, el capítulo nuevo. Y sí, vi en la parte donde tú haces las misiones, vi los quests de las plataformas, para las plataformas móviles, por bajar la aplicación y qué sé yo qué. Pero los muchachos estaban teniendo una seria dificultad, porque Boto nos compartió un link de cómo era que se hacía esta instalación, porque aparentemente, por lo menos en iOS, Mash no estaba encontrando la aplicación en el Apple Store. No estaba saliendo. Entonces se pusieron a buscar la información. Entonces Martín, mira, no, porque por el momento está disponible para Europa, qué sé yo qué. VPN. Sí, hay un revolucito ahí. Todavía parece ser que esto como que no está debidamente o todavía no está full para todo el mercado de celulares, de plataformas móviles aún. Maybe a la vez que estemos grabando esto ya estarán bajando actualizaciones y a lo mejor ya está disponible, pero por el momento lo que los muchachos averiguaron bien es que todavía aparentemente pues no, para el mercado de escala de Estados Unidos aún no está, o sea, está para Europa pero no para Estados Unidos. Hay links y de cómo tú instalarlo, maybe haciendo workarounds o para teléfonos que estén vamos a llamarlo así, hackeado, no es el término que usa para los celulares, jailbroken. O maybe, no sé, links de esto que tú instalas, como por ejemplo para otras aplicaciones que no están en la tienda de la plataforma. Hay unos links que usted instala aplicaciones directo, bajándolos de sites. Usted, por ejemplo, en Android, hay una parte en los settings que usted autoriza a instalar third party apps o algo así. Uh-huh. Que eso te permite descargar aplicaciones directo desde páginas de desarrolladores. Y te la instala y tú corres super fine. Que de hecho, eso había que hacerlo si, por ejemplo, usted quería tener el Amazon Store, el App Store de Amazon. Usted tenía que instalarlo, si tenía que bajar un APK, instalarlo en el teléfono, porque eso no salía en el Android Play Store. Y había que instalarlo así, son cosas parecidas. O sea, hay que seguir averiguando con esto, pero de que hay recompensas, las hay. Las estaba viendo anoche y un skincito lo más chévere y qué sé yo qué. O sea, si usted es de los afortunados que logró hacerlo y lo está corriendo, nice, ¿verdad? Compártenos por ahí cómo fue que lo hizo. Si ya está disponible, pues déjenos saber. Pero sí, ya por lo menos yo tengo Fortnite instalado en mi celular. No suelo jugarlo mucho porque me di cuenta que cuando paré el control con el teléfono, mano, no, es un desastre, no es igual como que empecé o en la consola. No responde igual, no está en el mismo lugar que acá. O sea, los botones no hacen lo mismo. Tienen configuraciones diferentes. Yo como que, oh, this is not good. Lo único que yo puedo jugar en mi teléfono, seamlessly, sin ningún problema, fue Lego Fortnite te lo corre espectacular en el celular. Y el control, perfecto. Cuando estábamos bien firmados con Lego Fortnite, así era que yo jugaba con Noé. Yo pues me iba para el cuarto, ponía el celular, conectaba el control de PS4 y jugaba con Noé. Noé ya la computadora y yo acá en el cuarto. Bien chévere, pero Fortnite, ni para nada, muchachos, no me gustó. Me corre, pero no me gustó como el control, ¿verdad? Y yo no soy los de jugar un juego de ese tipo en la pantalla. No, para mí no es negociable jugar ese jueguito así. Yo sé que hay aditamentos que a usted le pone el celular, ¿verdad? Que van por los lados, que se parece a lo de PlayStation Portal y qué sé yo qué, pero I'm not gonna buy that stuff. Yo puedo jugar Fortnite, juego en la consola, juego en PC. Tú sabes, con eso es moto Bungu, que es un fiebre. Pero yes. Yo sospecho que esto está en el mercado de Europa y no en el de Estados Unidos, porque quizás hubo una determinación allá y obligaron a que Apple permita la instalación de aplicaciones de terceros. Pues tú sabes que eso es un punto de contención acá, en los Estados Unidos, donde se ha llevado y se ha discutido de que lo que tiene es un monopolio, etcétera. So sospecho que en Europa quizás hubo una determinación. Yo estoy aquí extrapolando, no es que haya leído nada, pero suena a eso. Yo esto no me interesa bajarlo, es en la consola y en la PC que tengo Fortnite y no lo juego. En móviles con todas las otras dificultades, como los controles que tú mencionando ahí, es como que no, not for me. Pero no, sí. Super cool. Yo sé que hay mucha gente que prefiere móvil como una plataforma principal, así que buenas noticias. Sí, mira, yo antes de irnos, entré aquí en lo que toda la busqué, la página de Epic, y dice que Get the Epic Game Store on Android, Installer Android, ¿verdad? Te da ahí el prompt para instalarlo. Entonces te dice, also available on iPhone, EU only, o sea, Europa only. Yep. O sea, Windows, claramente casi todos tenemos nuestra aplicación de Epic Games en Windows y en Mac OS. Pero para iPhone, efectivamente, estoy aquí en la página, confirmado, solamente Europa por el momento. Como tú dices, en Android, tú lo que tienes es que cambiar las opciones y permitir eso. Estás en Android, instalas la tienda de aplicaciones de Amazon y viceversa. Por eso es que los Kindle, los Fire, funcionan como Android tablet, porque están corriendo Android en el background, una versión customizada de Android. Pero tú haces lo mismo, tú permites bajar aplicaciones de terceros y entonces le instalas el Google Play Store y pa'lante. Ahora tienes acceso a todas esas aplicaciones que están en Google Play Store. Yo lo hice gracias a Gato, que me enseñó cómo hacerlo en mi Fire. Sí, gracias. Yeah, es super awesome. Pirate Lights for me. Ni tanto, porque tú no estás haciendo nada. No, no, es una aplicación, o sea, pero no es así por nada. Sí, mi Fire es Android. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Bueno, pues vamos para la última noticia. Alex, ¿tienes tu teléfono por ahí a la mano? Yes, sir. Abra la aplicación de calendario y vaya al día 26 de diciembre de este año. Y quiero que haga un evento de 12 de la medianoche a 12 de la medianoche, o sea, 24 horas. Quizás no te tome todo ese tiempo, pero tienes que apartarlo. Porque resulta que se publicó un teaser trailer para la segunda temporada de Squid Game, la cual va a estar estrenando el 26 de diciembre de este año. Oh my God, yo estoy de vacaciones en esa fecha. Uf, yo probablemente trabaje, pero vamos a ver qué sucede. Guion regresa. Y como terminó la primera temporada, usted sabe que él va determinado a hacer algo. Probablemente estemos viendo esto. No se han dado detalles de cómo va a correr esto. Se llama Squid Game, así que yo espero otra versión de los juegos. Yo espero que no lo tengan a él participando como tal. Que quizás esté de infiltrado de alguna manera, pero que no sea él exactamente, porque es como que, come on, ¿cómo lo van a permitir ahí? Después de todo lo que pasó. También se indicó que el show va a tener una tercera y última temporada que estará saliendo en el 2025. So, probablemente han estado trabajando en la escritura de ambas temporadas y pues quizás ya terminaron filmación de la temporada 2 y están ahí cortando, editando, pegando y van a estar ready para diciembre, lo cual es super cool. La primera temporada, gente, si usted no la ha visto, hágase un favor y véala. Está muy, muy buena. Está disponible en Netflix. Sí, mano, de verdad. Squid Games, una cosa absurda. Esa serie ha inspirado mucho contenido en YouTube, ¿verdad? De estas personas, por ejemplo, MrBeast, blogs de gaming, han hecho muchos eventos relacionados o parecidos a lo que fue Squid Game, donde llevan personas a hacer estos juegos, estos retos por dinero, por premios y cosas así. Obviamente, el que ve Squid Game sabe que en el caso de Squid Game, pues el desenlace es uno más fatal, tú sabes. Pero sí, por lo menos de la manera que terminó, esa es la vibra, como que él ahora va en búsqueda de como que de venganza, porque él, a pesar de que él ganó y se llevó todo ese dinero, él se quedó con eso, como que contra, pero esto que está haciendo esta gente está mal, o sea, esto está mal, esto no es correcto. Él se quedó como que con esa vendetta, O sea, hay que ver. Mi presentimiento que me da con esto es que dentro de esta lucha que él va a tener con esta organización, y me huele que los juegos van a continuar, en algún punto me imagino que los destruirán, pero los juegos van a continuar, me da presentimiento que puede ser, tú sabes que él tiene una hija. Uh-huh. Y no sé, a mí siempre me ha dado como que la hija la van a coger para el juego. Podría ser, sí. Esta segunda temporada toma lugar 3 años después. La nena todavía va a estar muy pequeña 3 años después, pero no me sorprendería que quizás para la tercera temporada... Adolescente. Sí, que quizás den otro time jump, porque yo le pongo que la nena tenía, qué sé yo, como 11, maybe 12 años, o va a tener 15. Yo no sé cómo son las cosas allá... en South Korea, pero 15 años probablemente no va a participar de nada de eso. Exacto, pero como si ya saben, que, digo, a lo mejor nosotros acá recreando una trama, que a lo mejor saben que él está detrás de maybe detrás de ellos exponiéndolo, investigan, encuentran a la nena, la secuestran, por ejemplo, ¿verdad? La secuestran y la meten ahí, eso como lo obligan a calle, yeah, para que él no hable, para que se detenga, o so, maybe cualquier cosa puede pasar. Pero a mí me encantó Squid Game, o sea, a mí me encantó el concepto, tú sabes, te inspiró para muchas cosas y de verdad que está súper brutal. So, vamos a ver ya los 26 de diciembre, como dije, ya yo voy a estar de vacaciones en esa fecha, so, me puedo tirar un binge mega maratón ahí en la sala con popcorn, mucha agua, mucho protein bar para resistir, porque me tiro un binge watch, me la tiro. Mira, tiro, que venga, a mí me gustó mucho. Ya, está buena la serie. Nice. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones. Esta semana sale Lurch para PC. Sale Black Myth Wukong, que probablemente es el juego para esta semana. Muy esperado por muchos. Sale para Xbox, PlayStation 5 y PC. También sale Tactical Bridge Wizards para PC. Enotria, The Last Song, para PlayStation 5, PC. Mika and the Witch Mountain, para Switch y PC. My Lovely Empress, para Xbox, Switch y PC. Office Fight, para PC. Enrentaros Wanderlings, para PC. Rise Eternal War, para todo. Tales from Toyotoki, Arrival of the Witch, esto para Switch y PlayStation. Wild West Dynasty para PC y Concord para PlayStation 5, PC. Concord es el juego este, yo creo que esto es un hero shooter, right? Sí, este es el que Sony ha estado tratando de impulsar por ahí. Uh-huh. Este juego se va a guindar. Pero vamos a ver qué tal, pero yo no veo mucho hype por él. Uh-huh. Esta es la respuesta de Sony para Overwatch, Valorant. Valorant, exacto. O sea, Sony no se quería quedar atrás. Nos hicieron un trailer que todo el mundo pensaba, este juego, y de momento, ay, esto es un hero shooter. Esto no es lo que, no es lo que todo el mundo pensaba que era cuando dieron el trailer, tú sabes. Pero ya, de seguro al principio la fiebre, y después como que, seguindo. Se mantienen con los IP que ya todo el mundo conoce, tú sabes, ¿no? No van a experimentar cosas nuevas, y si un poquito tal vez venga con problemitas, pues se los van a encontrar. Oye, obviamente también Black Myth Wukong, un par de gente de la comunidad están súper pompeados con esto. Tanto el mundo como que cogiendo este release con pinzas, porque aparentemente las primeras pruebas que hicieron del juego, aparentemente el juego está como que medio, tiene unos bugs y unas cositas ahí en la versión de PC, y pues está todo el mundo como que, André, pues si eso es en PC, pues en consola debe estar peor. No necesariamente, porque un juego en una versión de PC este chava en consola va a estar igual, o viceversa. A lo mejor un juego en la versión de consola está buggy, pero en PC corre fenomenal. O sea, no necesariamente, son codificaciones completamente distintas. So, hay que esperar a ver, pero los muchachos están como que, yo sé que el Popo está impompeado, parte de la cometa está impompeado. Gio, pues ahora está escéptico con eso de que los bugs está como que sí, pero está asustado, medio asustadito. Que los bugs transfieren a la consola y pues no sale la experiencia que a lo mejor él le está esperando del juego. Pero de que se ve bonito, se ve súper brutal el juego. La acción se ve brutal. Again, esos son trailers, son, ¿verdad? Rendering que hacen de la captura. So, hay que ver. Pero ya, vamos a ver, ojalá y se dé bueno. Este jueguito lo anunciaron ya hace un par de años, todo el mundo está bien pompeado con esto, así que esperemos que sea del agrado y que sea todo lo que los muchachos están esperando que sea el juego. Ya, ojalá que sea bueno. Uh-huh. Bueno, pues gente, eso es todo con las publicaciones para esta semana. Vamos ahora para el tópico y como mencioné más temprano, hoy toca Bóveda Misteriosa y vamos a tener al señor Alex Nation acá participando a ver si Alex logra saber qué hay en la bóveda misteriosa. Y Alex, no te preocupes, está mega fácil. ¿Estás listo? ¿Estás listo por ahí? Trátame con cariño, soy una víctima de tormenta. De hecho, es que reporté a FEMA, mira, la tormenta me tumbó 3 matas de plátano con racimos de plátanos en ella, los estoy sufriendo. Y se me inundó el cuarto, por favor, yo soy una víctima. Vamos acá. Alex, hoy en la bóveda misteriosa tenemos un robot. Cuya fecha de nacimiento o creación es el año 2100. Mide 5 pies 11 pulgadas o 1,80 m. Tiene ojos azules. Es un modelo sintético sumamente avanzado. Con un diseño más obediente y menos independiente que versiones anteriores. Este personaje tuvo que enfrentarse a su predecesora, o sea, una versión anterior a la de él, en un combate cuerpo a cuerpo para proteger a la tripulación con la que trabajaba. Dicha tripulación, este personaje le ayudó en una emergencia causada por una expulsión de neutrinos. ¿Sabes de quién estoy hablando? Diablo, tengo más claves si las necesito. Sí, no las necesito porque estoy como que yo perdí. Ok, este robot, fue creado por la corporación Weyland Yutani. Dicho robot tiene una conexión especial con Catherine Daniels, a quien se comprometió a nunca decepcionar. Ah, espérate, tú dices... Espérate. Tú dices, oh my God, ¿cómo es que se llama él? Sí, él es el AI que acompaña a la tripulación en la película de Prometheus y sale en Alien Covenant. Ay, Dios mío, ¿cómo cuidado, se llama? Cuidado. Estás por ahí, pero te veo guindando en la cuerda. Piénsalo bien. Te voy a dar una clave más. Uh-huh. Androide trabajó en la nave colonizadora USCSS Covenant. Ok. Ya esto lo cambia un poquito, Yo pensaba que iba a ser más fácil. Sí, porque lo que pasa es que Oh my God. Te voy a dar una clave adicional. Ellos escogen nombres, pero. Y son nombres de personas, no son códigos ni nada. Sí. Te voy a dar una clave adicional. No es David, el personaje. David era el de Prometheus. Sí. Diablo. Te voy a dar una clave final. Paz, mucha paz. Y sobre todo mucho, mucho amor. Mucha paz. O sea, ¿tú sabes lo que pasa? Ok. vamos a poner nuestras tarjetas sobre la mesa. Tú me podrás hacer un montón de cositas de Alien Covenant. Y yo creo que yo aquí en el podcast, creo que yo una vez lo dije, que yo Alien Covenant, yo le di un next bien grande. Yo nunca vi Alien Covenant porque a mí Alien Covenant nunca me llamó la atención la premisa de esa película. Y yo soy fanático de Aliens y no me llamó la atención. O sea, viendo de la forma como arrancó yo, nah, nada. Yo esa película le di un skip bien. Ah, pues en ese caso no vas a saber el personaje. No, porque... no. O sea, sí sé que todas las misiones, que esto es un dato que todos los fans conocen, todas las misiones de exploración, todas siempre cargan con un artificial intelligence. O sea, lo vimos desde Alien 1, Alien, o sea, en todas hay una presencia de un AI. Inclusive hasta en Resurrection hay una presencia de un AI. En Alien 3, que aunque es medio AI, que es lo que resta del AI de Aliens, que ya lo conecta para que le dé información, pero siempre hay un AI envuelto en estas películas y en estas misiones. So, sí, y de hecho sé que en la nueva también hay un AI, porque en los trailers lo enseñan, en Romulus. Pero el AI de Covenant, de verdad que ahí me voy a colgar, porque como no la vi, pero no me acuerdo. Yo sí sé que David era de Prometheus, que fue el causante, ¿verdad?, de unas experimentaciones que hizo en Elizabeth Shaw y unas cosas y pues unas teorías, unas cositas, pero en Covenant ahí me colgó. Pues te voy a dar la contestación, pero no te voy a dar mucho detalle, pero yo creo que tú deberías verla. A mí me gustó. Yo la he visto, con el paso de los años, la he visto unas cuantas veces. Es diferente a... honestly, no es tan mala. ¿A ti te gustó Prometheus? Bueno, a mí Prometheus yo la vi con curiosidad, porque obviamente todos los fanáticos estábamos como que locos por saber ese origin story. Ahora resulta que ahora viene un nuevo proyecto que va a ser en formato de serie y va para FX, que es la precuela, o es lo que viene antes de Prometheus, y se llama Alien Earth. No sé si has escuchado ese proyecto. No sabía de ese proyecto. Pues sí, viene un proyecto nuevo que se llama Alien Earth, que es el inicio del inicio del inicio de lo que viene antes de Prometheus. O sea, que lo que vimos en Prometheus, que es una posible inicio de la historia, no. Hay otra historia aún más anterior a lo que pasa en Prometheus, y la van a transmitir tipo serie. So que yo la vi con esa curiosidad, y aún así yo no quedé muy complacido con Prometheus. Me gusta el hecho de la historia, la tecnología envuelta, el setting, el misterio, tú sabes, esa raza alienígena de los ingenieros, eso me gustó mucho, tú sabes, pero la cuestión del origen de los aliens, que es lo que la gente como que estaba loco por... Pero nos dejó con un mal sabor, como que o esto es o esto no es. O esto es una mutación o esto no es una mutación. ¿En qué quedamos? Tú sabes, nos quedamos con un mal sabor. Es buena en ese sentido de ese misterio, de esa exploración, de este planeta remoto y todo esto. Me gusta por ese aspecto. Covenant, por eso le di el skip. Porque aunque vi Xenomorphs en Covenant, se ven Xenomorphs, no es el mismo Xenomorph que como con el que crecimos, con el que es el que nos ha gustado. Es una versión de un Xenomorph un poquito diferente. Pero, y la forma como también es bien diferente a lo que también estamos acostumbrados a ver en Aliens. Pero ya está, yo creo que voy a tener que hacerme un favor verla. Ay, Dios mío, por aquello de ir ready para Romulus, que hasta ahora he leído que está súper bestial. Yo ya la vena me pica. Eso es para allá, que tengo que ir ya aproximadamente esta semana o la otra a verla. Así que ya te diré. Pero está bien, me voy a hacer un sacrificio y voy a ver Covenant. Te voy a complacer. Ya. Vela, ve con Open Mind. A mí me gustan ambas. Claro está, los personajes son pero que brutos, pero a la quinta potencia. Ay, Dios. Al punto tal que yo me siento bien porque digo, ok, I'm not that dumb. Pero en cuestión de origen, déjate llevar, y la segunda va a ampliar en eso. Y hay una explicación por qué los Xenomorphs se ven diferentes, y en la segunda es lo que va a atar eso. Claro está, hay ciertas cosas que en la segunda pasan, y cuando digo segunda es en Covenant, pasan que contradicen o por lo menos hacen difícil explicar varias cosas que están en Alien en singular. Pero, eso lo resuelven con algún párrafo que explique eso y para adelante para allá. Pero ahora mismo hay una inconsistencia grandísima después que tú ves los eventos de Covenant con cómo conectan con Alien. Dicho eso, nuevamente, los personajes son medio estúpidos, pero la manera en que progresa y van llevando, vamos a llamarlo de esta manera, la evolución de las criaturas, a mí me pareció chévere. So, volviendo a la bóveda misteriosa, el personaje se llama Walter y no voy a dar más detalles para que cuando la vea te lo disfrute. Ok. Yo sí sé que en los poquitos trailers, las poquitas escenas que yo he visto, sí veo, vi una escena que están los dos AI se miden cara a cara, o sea, se encuentran frente a frente. Obviamente el personaje, el actor lo hace Michael Fassbender, y se encuentra David con Walter. So, sí, sabía que había dos AI, pero es que, again, esa película de Dimensky, pero si la estaba verificando, está en Hulu ahora mismo. De hecho, gente, si usted tiene el servicio de Hulu, ahora mismo están todas. Están todas las... Resurrection también. Sí, ya pusieron Resurrection. Tuviste Resurrection, right? Sí, mano, yo no la vi. Es peor que Resurrection. Resurrection está borderline imposible. Horrible. No, Resurrection. Bueno, tú sabes que lo han dicho, que Resurrection para los escritores, esto dicen que no es canon. Dicen, ellos le dan un hard pass a Resurrection bien brutal. Dice, no, dentro de la historia de Eren, Resurrection no es canon. Así mismo, o sea que, wow, fuerte de decir eso de la de Resurrection. Pero sí, están todas. Está Alien al 79, está Aliens, está Alien 3, Resurrection, está Coven, y están también Alien vs. Predator. Ya, pero esas no las cuentan como canon. No, las cuentan en la cuestión de los Xenomorphs, ¿verdad? De las apariciones de los Xenomorphs, pero no dentro de la historia. Sí hacen una referencia, ¿verdad? Cuando hacen el flashback desde cuando esas criaturas, los Predators, están viniendo a la Tierra, pero nah, yo tampoco. A mí Requiem fue una porquería. Requiem fue una miércoles. A mí me gustó la original. Alien vs. Predator estuvo chévere, pero Requiem como que no creo. Una mezcla rara ahí de un alien mutado ahí con el gen de Predator. That's so freaking weird. So yeah. Pero nada, ahí le vamos. Pero nada, sí. Ya tengo aquí en Hulu. Creo que esta semana la empiezo a ver al mediodía y después te cuento. Nice, cuando tengo por ahí, digo, gato, pues me la raspé. Open mind. Ay, open the mind. Abre el tercer ojo, Ale. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Yo pensaba que iba a estar más fácil para Alex, pero no sabía ese detalle, que Alex había ignorado activamente el Covenant. Había hecho un hard skip ahí de Covenant. Mala mía. Bueno, pues gente, vamos para la siguiente sección, y es que es la que hay. Voy a comenzar yo, pues como de costumbre, Tekken. De hecho, el miércoles jugué Mortal Kombat, como había prometido, y no hago más que terminar una torre. Aparece Frezzy, que le llegó ya su Asus y quería jugar Tekken, que hacía como 2 semanas que no lo jugaba. Y yo soy fácil, yo tengo el corazón blandito, y cogí sí. Y cambié a Tekken y me fui para allá a jugar. Por allá apareció DC Diabetic, Surfing Boy, estuvo Frezzy y estuvimos ahí jugando. Apareció alguien random que se metió a la sala, pero por lo menos no era un Tekken God. Eso se pasó cool. Viernes se supone que yo iba a jugar Sleeping Dog, pero bueno, no tenía ánimo de nada de eso, así que volví nuevamente a Tekken. En cuestión de Mortal Kombat, ya que lo mencioné, jugué poquito, pero me di cuenta que dieron un skin gratis de Kitana. Y hoy me enteré que pusieron un skin gratis de Johnny Cage. Yo no sé si esto es una movida de ellos de tratar de apaciguar un poco al público que está decepcionado con ellos, dando ahí contenido gratis, que es contenido sencillo. Pero gratis, pues la gente está todavía muy molesta con el juego. Una de las quejas grandes es el crossplay. Está prometido desde hace un montón de tiempo y no acaba a llegar. Y todo es billete sobre billete y no hacen las cosas que deberían hacer. So, vamos a ver, yo voy a tenerlo por ahí, a darle la vueltita. Cuando regresé, pues jugué con Sub-Zero. No me acordaba de nada en ese momento, pero a medida de que fui jugando la torre, pues me iban llegando cositas como que, sí, ahora me acuerdo de esto y esto aquí y esto allá. So, voy a seguir jugando ahí entre ratitos, pero claro está. Seguiré con Tekken y voy a tener que poner Street Fighter por ahí en el mix. Ahora mismo no sabemos cuándo va a salir el próximo personaje de DLC, pero sabemos que ya están anunciados por ahí. Así que tampoco no se puede dejar mucho al olvido, que después a uno se lo olvida. Después no puede hacer ni el combo más básico. Y aparte de eso, nada más. Bueno, Alex, ¿qué hay ahí contigo? Pues mira, antes de colocar conmigo, te pregunto, gato, ¿tú piensas que el hecho de que Mortal Kombat 1 le añadan esta opción de crossplay, ¿tú crees que eso puede salvar el juego? ¿O tú crees que ya es too late? El juego como tal, yo tengo entendido que ha vendido decente. Entonces, no es que el proyecto vaya a llevar a la bancarrota a NetherRealm ni nada de eso. Pero sería muy beneficioso porque ahora pues vas a combinar toda la gente que juega, digamos, en Xbox, que juega, me imagino que en Switch quizás, PlayStation y PC, y ahora en vez de tener cuatro diferentes onlines con dos o tres gatos, ahora tienes un online unificado con mucha gente, y entonces pues eso aviva un poco más el fuego. Pero ya, yo creo que se ha visto afectado en que, you know, la cantidad de gente en los diferentes online por plataforma ha estado flojito. Y nuevamente, no creo que vaya a ser la revolución de que el próximo año esté segundo o tercero en inscripciones para Evo, pero puede ser la diferencia entre no estar o estar en Evo 2025, porque este año entró ahí raspando. Ya entré. Quedó penúltimo en inscripciones. So, si no se ponen base número, dudo mucho que el próximo año lo incluyan en Evo. O sea, que existe una alta posibilidad que, como tú dices, que no veamos un Mortal Kombat en Evo, y será la primera vez en porque siempre hay un Mortal Kombat desde que seguimos. O por lo menos siempre hay un algo de NetherRealm en un Justice o algo así, exacto. Uh-huh. Exacto. Yo creo que, diantre, y yo creo que ya es hora, yo creo que ya para el año que viene les toca anunciar obligado un Injustice. Yo creo que ya es hora que saque un Injustice nuevo. So maybe Mortal Kombat el año que viene lo va para el hard shelf. Y yo creo que este juego no va más para el año que viene. Es triste porque, mano, los juegos de Mortal Kombat siempre son buenos. Las historias son bien chéveres. Tú sabes, pero pues este juego es triste que esto esté pasando. Y again, y que, o sea, esta gente tiene billetes. O sea, esto no es un estudio nuevo. O sea, estamos hablando. Un estudio ya establecido, sólido, o sea, con el material y la gente para trabajar estos cambios, estas cosas. O de verdad que están comiendo ñoña ahí porque le ha dado la gana de comer ñoña. Ya, tú mencionaste la historia. A mí esta historia no me gustó tanto. Ya yo estoy, pero que súper cansado de todas estas propiedades intelectuales que para hacer algo diferente tienen la misma idea que muchos, es viajar en el tiempo. Y sí, es como sí. Que mira, you know, eso falta de creatividad, todo el mundo está haciendo lo mismo. Y sí. Es como que no, you know, piensen en algo mejor. Ustedes sí. Son profesionales escribiendo historias, vengan con algo más creativo que eso. Sí, un saludito a Flash en la televisión. Sí. Yes. Un saludito, que chacho, todo lo arreglan con un Flashpoint y que se fastidie todo. Ay, santo. Bueno, pero ni modo. Pues nada, pues en mi caso, pues como mencioné ahorita, estrenamos el nuevo season de Fortnite. Está más chévere. Básicamente un crossover entre Fortnite y Marvel. De verdad, saben que ahora pues Marvel está como que cogiendo auge con esto de la película de Deadpool y Wolverine, los anuncios de las películas nuevas que vienen por ahí, la nueva serie, ya se confirma que por ahí viene Doctor Doom, todo el mundo pompeado. Pues ya, pues Doctor Doom llega a Fortnite, y pues ahora mismo pues hay un festín de personajes de Marvel en Fortnite. Ahora mismo hay una nueva área, pusieron la prisión de The Raft, ahí usted se enfrenta a Emma Frost, ahí está el área del pueblo de Latvia, de donde es este Doctor Doom, hay un castillo, y está un town que parece más un town de Harry Potter, la estructura, pero está lo más bonito, tiene una estatua de Doom así en el medio, y qué sé yo qué. Sostante, en cada detalle usted se enfrenta a un mutante diferente, porque también están los X-Men ahí también envueltos. So, sí, está lo más chévere. Los carros continúan, pero ya no tienen armas, ya no se le pueden poner armas a los carros, gloria a Dios, me alegro un montón. Sí, ahora usted puede conseguir los poderes de Doctor Doom, te dispara como que unos plasmas, unas bolas de energía verde hacia su oponente, está el escudo de Capitán América, hay un lanzacohetes de War Machine. Pero está, por lo menos el viernes, después de estar de partida, no ganamos. Y no fue hasta lo último que Mash se fue y nos fuimos en trío y ganamos un trío. Bueno, no nos llevamos la sombrillita de este season. Pero está chévere ese contenido de X-Men con Marvel y todo esto. Así que está todo el mundo, ¿verdad?, pompeado con esto. So, está chévere. Por lo menos arreglaron un par de cosas que en el season anterior nos tenía grave, que era lo de los malditos carros con metralletas y lanzagranadas. No, eso de verdad que fue uno de los peores seasons, bien, pero por el piso lo pusieron los fans. Casi nadie estaba jugando, especialmente los casuales. Se habían alejado de Fortnite porque entendían que estaba demasiado jodón, tú sabes. La cuestión de los carros, pero ya, ya todo está volviendo a la normalidad. ¿Sabes ya? Si uh-huh. Eso de los poderes que tú mencionas es algo permanente o es algo por esta temporada? Casi siempre esas habilidades son por temporada, porque la vez pasada hubo contenido de X-Men y estaba Magneto, y había unos quests de Magneto, y entre las cosas que tú encontrabas en el mapa, podías encontrar el poder de Magneto. Eran unos guantecitos que otros ponías y te permitía tirar como choncos de metal a los shards. A unos shards. Pues ahora lo mismo pasa con Doctor Doom. Te consigue como que los gauntlets de Doctor Doom y otro te permite tirar como que estas bolas de energía a los oponentes. Esto es mientras dure el season. Una vez el season pasa, pues quitan eso. Quitan eso y pondrán otra cosa. Esto es como lo que cuando tiraron lo de Dragon Ball Z, que te dejaban tirar Nimbus. El Nimbus, el Kamehameha y todo ese revolú. Algo así. Es mientras dura la temporada. También está chévere. Maybe si te coges más parqueado te van a ir enredado. Pero no es algo que como que tú no puedas tumbar a una persona que, porque tú te elevas y te empiezas a disparar y estás vulnerable. O sea, que si alguien en tu party, diestro, baja al oponente porque lo baja. O sea, no es como que tampoco eres inmortal. Lo mismo pasa con el escudo de Capitán América. Cuando tú tiras el escudo, tú estás vulnerable. O sea, que alguien por el lado, por la izquierda, por tu espalda te puede tumbar. Porque el escudo te ofrece protección, pero una vez tú lo tiras, ya tú estás vulnerable. Sí, quedaste protegido. Fíjate, hago la pregunta porque todo eso que tú describes me hace pensar que si se quedara permanente, ya sea en otro modo, sería como que moverse al territorio de Hero Shooter. Porque podrías tener a alguien que se concentre en habilidades así, donde anda con el escudo, y otra persona pues tiene armas como que más regulares, y otro es más como que tipo healer, y entonces ya se daría esa dinámica, lo cual no estaría mal, pero no sé cuál es el consenso de la comunidad, quizás en un modo aparte, más enfocado a hero shooting, bregaría. Pues mira, no eres tan lejos, en un momento dado, nosotros jugamos, y había, a ver si me acuerdo qué habilidad era, había una habilidad que no era la única que la cogía en el grupo. Me parece que era, no sé si eran los cohetes o algo así. Ella era la única que los cogía. Entonces, por ejemplo, si estaban peleando con un squad y el squad se escondía en una estructura o algo, pues Noe era la que se encargaba de destruir esa estructura y nosotros acá era con el que acabamos de los tipos. O sea, nadie más tenía cuenta nada más que ella. Yo tumbaba la estructura y normalmente se mataba a nadie. Es romper esa estructura para que ustedes acaben y van. Y esa fórmula nos funcionó un montón. También, por ejemplo, yo cargaba con todos los Metsky, con todo, mira, aquí yo tengo, y repartía. O sea, que más o menos tenía como que esa dinámica, tú sabes, con un healer, el tanque, el driver, en caso de otro motomonco es el driver, o sea, cuando montamos un carro es el que siempre guía. El sniper, el Amash, por excelencia. O sea, que en ese aspecto, pues como que nos dividíamos, nos complementábamos bastante bien los cuatro, tú sabes. Pero sí, yo entiendo lo que tú dices y, coño, no lo vería mal. Como que Fortnite tuviera clases, maybe. Eso estaría cool. Mira, quizá un modo aparte, quizá un modo aparte, más pequeño. Sí, maybe con clases. Un healer, un tanque, un shooter, un sniper. Eso estaría nice. Oye, Fortnite, páguenos. Un chequecito para acá, Epic. Llegó otro juego gratis. Hasta en verdad. Qué mejor paga que esa. Bueno, y para terminar, pues también está jugando, que lo estrenaste la pasada acá en el canal de nosotros de Mira Escondido en Twitch, Ender Lilies. Este jueguito lo dieron gratis para PlayStation Plus, ahora en el mes de agosto. Básicamente es un Metroidvania con un poquito de hack and slash, ¿verdad? Obviamente con exploración, con diferentes habilidades, diferentes cositas. Estaba más bonito, me recuerda mucho a jueguitos parecidos a este género, porque también son tipo RPG, adventure, que son como que con este art style bien bonito. Me recuerda mucho a Hollow Knight, me recuerda mucho a Salt and Grain, me recuerda mucho también otro que Mash no mencionó, que yo lo tengo en el Switch, que ahora mismo se me escapa el nombre, Child of Light. Me recuerda mucho Child of Light también. Pero está bonito, porque esto está lo más bonito, está lo más chulito. Lo estoy jugando porque me gusta un montón. O sea, que yo soy un sucker por juegos Metroidvania. Estaremos todos en un vocecito de que más o menos ya casi le tengo el patrón. Pero me di cuenta que me falta una habilidad que aparentemente la dejé arrastrar en un área que ya yo exploré y parece que no me percate que ese miniboss estaba ahí, y voy a mirar para atrás a buscarlo, porque aparentemente te da como que una habilidad de escudo y yo no la tengo, y creo que para el boss que estoy es buena. So, esta noche voy a intentar, digo, ahora en el fin de semana voy a intentar llegar hasta ese bossecito para quitarle esa habilidad y poder matar a otro boss que me está esperando en un puente que no me deja pasar. Es como un vikingo con el que estoy peleando, el que tiene un martillo. Me recuerda a Thor, ya estoy peleando con Thor aquí, yo me echaba yo ahora. Así que sí, pero está lo más chulito, está lo más chévere, está gratis para PlayStation Plus regular, no lo glorificado otros tiers de PlayStation, así que you can go get it si tienen la suscripción. Y aparte de eso, pues mano, pues nada más por el momento, mano. Cool, cool. Mm-hmm. Pues gente, pues de esta manera vamos a ir dándole cierre a este episodio 584 de Nivel Escondido. Les recordamos que este podcast está disponible en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify, Nivel Escondido y en Apple Podcast, se me olvidó mencionarlo. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos Pierre Guy Gaming, Gitana Silen, Frezy GR, JChinobu82 y MoiSnake85. De esa manera terminamos, Alex, nos fuimos. Mediodía Edition. Bye bye, gente. Bye bye, gente.